FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Buenas noches, lunes 17 de octubre del 2011. Hoy no le erré con la fecha, estuve una semana para recuperarme del fin de semana largo que pasó, que fue hace una semana atrás. Así que el GPS lo puse a secar al sol, se secó bastante bien, me está tirando bien los datos de la ubicación en el tiempo y el espacio, así que estamos perfectos. Este es otro lunes, otra noche más desde la cocina de FM Moreno. Esto es otra vez Radio Gourmet. No los vamos a engañar con el enlatado que dejamos el lunes pasado, que fue nada más que un capricho del feriado. Estamos de nuevo en vivo. El señor Mariano Castro a cargo de la cocina, a cargo de la dirección de la cocina y de los controles en cuanto a la música y a todo lo que tiene que ver con el orden en el aire. El señor Víctor Castro, le mandamos un abrazo enorme. No sabemos qué le pasó, debe estar en plena construcción todavía. A Neida también, un abrazo enorme. Hoy para recibir un poquito el calor hemos decidido, como siempre por capricho, la música la hemos decidido en función de esto, de que ya empieza a ser más de 20 grados. Esta noche vamos a escuchar una banda mítica dentro de lo que es el reggae en Jamaica, que es de Gladiators. Es una banda que tiene una historia bastante particular, de la cual vamos a estar charlando en unos minutos. Además, estamos escuchando en las cortinas a un grupo de gente que hace música devocional de la India. ¿Sí? Ellos son Das, son de acá, de Moreno. Tienen la posibilidad de escucharlos de vez en cuando. Así que estén atentos cuando los escuchen, cuando sepan que va a tocar Das, que hacen música devocional. Vayan a verlos, acérquense, es una manera diferente de encarar una meditación, si se quiere, es una manera también de acercarse a la música de la India, que es realmente muy, muy bueno lo que están haciendo. De fondo estamos escuchando Babalam Kevalam, que es un mantra con música. Los vamos a estar escuchando el resto del programa. Les agradecemos a ellos, a Richie, a Pupi, a Juan, a Nico, a Miguel, que nos han dejado el material a mano para que lo tengamos. ¿Qué más tenemos para esta noche? Por supuesto, una receta que, como no podía ser de otra manera, tiene que ver con la cocina de Jamaica, tiene que ver con los Gladiators, que son a quienes vamos a escuchar hoy. Tenemos, por supuesto, también un vino para recomendarles. Y bueno, esto ya arrancó, siendo las 21:16, hechas las presentaciones formales. El señor Mariano Castro me hace señas desde la otra punta de la mesa que me estoy olvidando de los teléfonos. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 466-6559 o el 1561540359. Mariano ya está preparando las cosas que vamos a usar esta noche para nuestra receta. Así que vamos a empezar escuchando a Gladiators, como para ir poniéndonos un poquito en clima casi veraniego. Este es el track número 5 del disco que elegimos para hoy. Esta canción se llama Soul Rebel. Seguramente la conocen, la tienen escuchada. Quizá no la tengan escuchada por The Gladiators. Vamos a escucharlo y volvemos en un minuto, o dos, o tres. Thank you. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Qué manera de volver al aire. Me acabo de relajar absolutamente. Acabo de bajar, no sé, la mitad de los decibeles que traía a cuestas. Acabamos de escuchar a The Gladiators haciendo Soul Rebel, mientras de fondo suena Das haciendo uno de los mantras que han grabado de su disco Vida, que lo pueden encontrar, si la memoria no me falla, en Vishnu, el centro de yoga de Posada 78. Ahí pueden pedir el disco de Das y lo tienen a mano. El otro lugar donde pueden encontrarlo es en Dharma, sí, el local que está en la calle Uruguay, ahí cerquita de Bartolomé Mitre. Ahí también está el disco de Das. Bueno, vamos a seguir con el programa, a ver qué sale hoy. Recién escuchábamos a The Gladiators. Me quedó esta sensación de tanta tranquilidad que necesito hacer otra cosa. Recién escuchábamos a Gladiator haciendo Soul Rebel. Vamos a volver a escucharlos en unos minutos. Vamos a charlar también de la receta. Les cuento qué van a necesitar para preparar. Lo que tenemos hoy casi listo, porque es muy muy fácil de armar, es una ensalada jamaiquina. Sí, esta ensalada tiene algunos ingredientes, no muchos y tampoco son tan complejos. Vamos a necesitar 4 naranjas peladas, ¿sí? Así que ya vayan preparando 4 naranjitas. Estas de hacer jugo son una maravilla. Dejen reservada una de las cáscaras de naranja. Vamos a usar también 4 disquitos de ananá. Unos 200 gramos de... A ver, en Jamaica se usan canongios, que son una especie de hoja verde bastante amarguita, que se puede reemplazar por rúcula, ¿sí? O por radicheta, ¿sí? Y vamos a usar también, aparte de estos 200 gramos de rúcula o de radicheta, 100 gramos de berros, un puñado de pepinillos en vinagre, una cucharadita de estragón y 6 cucharaditas de aceite de oliva. Dejen también separadito un poquito de jugo de limón, ¿sí? Así que en un ratito vamos a repasar de nuevo. Con estos ingredientes vamos a preparar nuestra receta de hoy, que es la ensalada jamaiquina. Vamos a agradecerle a Cayo que está bueno, está escuchando allá por Ramos Mejía. Gracias, Cayo, por haber estado hace unas semanas atrás trayéndonos música de África. Y nos comenta que hay una jam de percusión y de danza de todos los viernes a partir de las 24 horas. Cayito, pasame por favor la dirección. La dirección de dónde es la jam de percusión y danza. Así podemos avisarle bien a la gente que nos escucha. Y bueno, nada, estamos esperando ese dato. Vamos a agradecerle al Buchis que anda escuchando. Vaya a saber por dónde estará. Buchis, quiero saber si estás en La Rioja, si estás escuchando desde La Rioja. Vamos a agradecerle a la gente de Cuántica, que también está del otro lado escuchando. Yo quiero saber si nos está escuchando Marcos hoy, que nos hemos encontrado con Marcos y dice que él escucha los programas, pero después, porque el lunes le da mucha fiaca escuchar, entonces escucha después en la semana los programas. Vamos a volver a escuchar a The Gladiators, que son, podríamos decir, de los maestros, han sido de los maestros de la escena del rey durante los últimos 30 años, que no es poco. Después de algunas subidas y caídas en cuanto a su popularidad dentro y fuera de la isla, dentro y fuera de Jamaica, al igual que muchos artistas del rey y que muchas otras bandas, también han tenido varios cambios en su formación. Pero a pesar de esto, siguen siendo uno de los grupos de rey más influyentes hasta el día de hoy. Para empezar a contarles algo, el líder original del grupo, Albert Griffiths, tengo una memoria horrible, el señor Albert Griffiths, quien formara esta legendaria banda, ya no es el líder original, pero sí sigue siendo el líder original, ya no es el líder de la banda, pero sí ha quedado su hijo a la cabeza de The Gladiators. O sea que esto, más que convertirse en un legado simplemente musical, se ha convertido en una especie de legado de familia. Vamos a escucharlos un ratito más. La siguiente canción que elegimos es el track número 6 de este disco, que se llama Eli Eli, se escribe, pero está pronunciado como Haile Haile, que tiene que ver justamente con Haile Selassie.

Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Radio Gourmet. FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Sensorial, éxtasis del paladar y los oídos. El Marianne Cabernet Sauvignon del 2008 es el vino que estás buscando si tenés la intención de sorprender a la gente que te acompaña a la mesa con un vino que no conozca nadie. Este es un ejemplar realmente memorable que acaba de ser lanzado al mercado y realmente por un precio que es inmejorable. Está alrededor de los 20 pesos también, está ahí rayando con los 20 pesos. No van a encontrar realmente algo mucho mejor ni por supuesto menos elegante. Es un vino excelente. Podríamos decir que es un Cabernet Sauvignon que tiene un carácter femenino, no solo por esta cuestión de la imagen que le han dado, sino por cómo llega al paladar. Es un 100% Cabernet del viñedo Sonda y Pedernal y la elaboración está arraigada en el hecho de que todavía se respeta la cosecha manual, se hace el transporte en cajas. Todo el proceso que se hace de este vino en particular es manual. Como características podríamos decir que es un vino de color rojo profundo con un marcado aroma a frutas maduras, a pimiento dulce y un poquito de vainilla. Es un vino con una muy buena estructura, con taninos también muy potentes, bien marcados y de un final bastante largo en la boca. Este vino es conveniente servirlo entre 17 y 19 grados, no más de eso. Y realmente es un vino que nos ha sorprendido. Esta noche entonces nos acompaña el Marianne Cabernet Sauvignon del 2008. Búsquenlo, es un vino que se encuentra en los supermercados del barrio. Es realmente recomendable. Mientras el señor Mariano Castro sigue sirviendo las copitas para... de las cuales ya hemos probado desde el principio del programa, pero para ir preparando nuestra comida del día de hoy, que es una receta livianita, nos ha engañado el clima, porque a esta hora está haciendo alrededor de 14 grados, hace bastante menos de 18, nosotros pensábamos contar con al menos 20 grados para esta hora, por eso elegimos una ensalada, pero bueno, vamos a hacer un sacrificio y vamos a acompañar esta ensaladita con el Marianne Cabernet Sauvignon. Bueno, Mariano, la tanda se está haciendo cada vez más larga. La verdad que cansa un poquito. Yo me quedé con ganas todavía de escuchar un poquito más de música. Hay una de las canciones del disco de The Gladiators, que es el track número 19, si no me equivoco. Que esa canción a mí me parece que no tiene que quedar afuera. Es una canción muy, muy vieja, este disco. El disco que trajimos hoy de Gladiators es de fines de los 70, principios de los 80. Si no me equivoco, es del 78-79. Donde aparecía esta canción que se llama Hello Carol. Vamos a escucharlo porque esta canción se escuchó bastante hace algunos años atrás, allá por principios de la década del 80. Algún memorioso se acordará de esto y los que no la conocían, vamos a disfrutarla juntos. Viste, eso pasa porque no podemos cocinar y poner música todo junto al mismo tiempo. Nos descuidamos. No sé qué hicimos. Acabamos de tocar alguno de los cables que tenemos en la cocina. Hicimos un cortocircuito en otro lado. ¿Ponemos un parche a esto? ¿Lo solucionamos? Carol parece que no tiene ganas de salir al aire. Hello, Carol es una canción preciosa, pero no tiene ganas de salir. Vamos entonces con Dreadlocks, The Time Is Now, para los rastas amigos que andan por ahí rolando. Street of gold. placeres bajo receta. Continuamos en Radio Gourmet y como nos daba pie el separador, vamos a arrancar con la receta, esta ensalada de Jamaica. Los ingredientes, como les había contado antes, son 4 naranjas peladas y cortadas en rodajas finitas. Córtenlas finitas, que va a tener un poquito más de aire la preparación. Una cáscara de naranja. Esta cáscara hay que picarla también muy, muy, muy finita. Dentro de lo posible hay que tratar de sacarle toda la parte blanca a la cáscara y dejar solamente la cáscara de la naranja en sí. Vamos a usar 4 disquitos de un ananá, unos 200 gramos de canónigos, decía la receta original, que lo vamos a reemplazar por rúcula, que es mucho más fácil de conseguir. Podemos llegar a reemplazarla también por escarola. O bien por alguna lechuga que quieran. Lo interesante de esto es que estén esas hojas verdes. Vamos a usar 100 gramos de berros, un puñado de los pepinillos en vinagre, estos que tanto abundan en algunas picadas. Si no hay pepinitos en vinagre, se pueden usar en salmuera igual. Una cucharada de estragón picado, también bien pequeñito. Y 6 cucharadas de aceite de oliva. Nosotros dejamos preparadito también un cuartito de vaso de jugo de limón. Y la preparación en sí es bastante sencilla. Vamos a espolvorear la fruta, toda la fruta, con un poco de pimienta, si es pimienta de cayena, que es así bastante fuerte, mejor. Con un poquito de sal y con la cáscara de naranja picada. Vamos a incorporar en este punto la rúcula. Habíamos dicho rúcula, radichetas o la lechuga, también cortada finita, y los berros, ¿sí? Vamos a agregar también los pepinitos y el estragón, y vamos a agregarle en este momento un poquito del jugo de limón y el aceite de oliva. Esta ensalada es sencillísima. Para los que quieran tener algo para ir cortando el sabor de esta ensalada, que es sumamente fresco, pueden dejarse separados unos daditos de queso, de algún pate gras, algún quesito de estos semiduros, o bien un rellano que ya está dentro de los quesos duros, ahí también puede funcionar bastante bien. Y nosotros ya tenemos la mesa armada con nuestra ensalada, algunos daditos de queso, el Marián Cabernet Sauvignon 2008. Y vamos a agradecerle la receta de hoy, como todos los lunes, a Liz de Arteisano. Si la buscan Arteisano en Facebook, lo van a encontrar. Ahí están todas las soluciones que tienen que ver con la gastronomía. Por lo menos a nosotros nos han solucionado bastante el cotidiano. Muchas gracias a Liz Campanello de Arteisano. Son 21:48, yo me quedé con muchísimas ganas de hablar de Gladiator, de contarles sobre el nombre de la banda. Bueno, se los cuento rápido. El nombre de la banda surge de un viaje en ómnibus, en el cual iba Albert Griffiths, el líder de la banda, con un amigo. Iban viajando y este amigo le comenta sobre una novedad tremenda, sobre una película que había visto y le había impactado muchísimo, que era Ben-Hur. Imagínense que fue prácticamente en el estreno de Ben-Hur, hace más o menos 40, 50 años atrás, una cosa así. Y lo que le impactó bastante a Albert fue el concepto de los hombres que luchaban por su libertad contra la idea de Babilonia. Esto inmediatamente, por supuesto, tocó la fibra más íntima de Albert y decide tomar esa imagen para llevarla como nombre dentro de esta lucha que ellos estaban encarando desde la música por la liberación de Jamaica. Entonces deciden ponerle a la banda The Gladiators, que por supuesto han demostrado en el escenario que son realmente señores que están decididos a luchar por lo que quieren, que es este estilo de música. Bueno, Gladiators grabó, a pesar de que en los 70s, desde mediados a fines de los 70s, hubo una especie de caída dentro del auge que venía remontando el rey Sobre todo a principios de los 80, desde mediados de los 70 a principios de los 80 fue como cayendo. Mientras algunas figuras sobresalían muchísimo, otros iban a pique y cada vez quedaban más. Eran más los excluidos, quedaban menos dentro de la escena del reggae. Sin embargo, esta banda durante esa época produjo una serie de discos que son realmente increíbles. Y a principios de los 80, Gladiator termina de afianzar sus raíces y afianzarse dentro de la escena del reggae como una de las bandas de referencia. De hecho, graban para sellos de Estados Unidos distintos discos que incluso empiezan a venderse en Europa y llegan a ser una de las bandas de culto dentro de la música en Inglaterra, por ejemplo. Incluso ya en Jamaica eran una de las bandas de referencia y trascienden esa frontera para instalarse ya en el mercado europeo. Hoy por hoy, Gladiators está dirigida por uno de los hijos de Albert Griffiths, que también se llama Albert, y no deja de ser una de las bandas de reggae más representativas del género. Han grabado para distintas compañías, han realizado, creo que fue en el 2005 que hicieron una gira por Europa, Brasil, la zona del Pacífico, la zona de los archipiélagos del Pacífico, y cerró en Australia, donde tuvieron alrededor de 70.000 tickets vendidos, 70.000 entradas vendidas. Así que es una banda para prestarles atención. Vamos a escuchar un tema más de Gladiators y venimos para despedirnos ya casi. ¿Qué escuchamos, Mariano? ¿Qué tenés ganas de escuchar? Pocket Money, dale. Escuchamos Pocket Money, volvemos para despedirnos. Vamos a mandarle un abrazo enorme a Osvaldo Moreira, que está escuchando, y a la gente de Zumbido, el periódico Zumbido, que también están haciendo acrobacias para escucharnos. Gracias por estar ahí. Dedicado a ellos, esta canción de Gladiators. You have been robbing from the weak and the poor. I can see your only wish is to break in abundance. I never want to stop the man who is getting hurt. But my sheep heard my voice, and they'll give us them eternal life. Yes, my sheep heard my voice. La cortina indica que ya casi nos vamos despidiendo. No porque sea una cortina en particular, sino porque otra vez el señor Mariano Castro nos trae así un poquito de tranquilidad de manos de la gente de DAS, Música Devocional, que fueron a quienes estuvimos escuchando hoy durante todo el programa en las cortinas. Vamos a mandarle un abrazo enorme, así brindamos desde acá también con ellos a la gente de Zumbido, como les decía recién, que en este momento están brindando en algún lugar porque acaba de salir el número nuevo de Zumbido, periódico del Oeste. Búsquenlos también en vía Facebook, los van a encontrar y ahí, desde ahí pueden enterarse de cómo hacer para adquirir el periódico. Realmente muy, muy bueno el trabajo de la gente de Zumbido. Vamos a despedirnos ya de esta nueva edición de Radio Gourmet. Estoy súper, súper colgado con los tiempos hoy. Son las 21:56, nos queda tiempo para una canción más. Vamos a escuchar otra vez a The Gladiators, esta banda que a mí me encanta, realmente me gusta muchísimo. Vamos a escucharlos haciendo Get Ready, mientras se prepara para tomar el estudio Ruido Rebelde. En 8 minutos será, más o menos, en 8 minutos está llegando al aire de FM Moreno Ruido Rebelde. Nos escuchamos el próximo lunes, nos vamos escuchando a Gladiators, gracias al Bucci, a Osvaldo, a quién más, a la gente de Zumbido, me estoy olvidando de un montón de gente en el camino, pero bueno, el próximo lunes, si están por ahí, me tiran la bronca y yo les agradezco por haber estado de ese lado. Vamos a agradecerle una vez más a Liz de Arteisano. Y Mariano, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo lunes. Vamos escuchando Get Ready de Gladiators. Que tengan buena semana.